Me encanta estar con ustedes de nuevo. Un saludo a todos los que nos escuchan en el interior de la República, en Toluca especialmente. Y pues bueno, también quiero mandarle un gran saludo a Gerardo de Alba. Gerardo, un gran abrazo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a El Fotograma. Ok, a ver, ahora sí ya. Vaya. Ahora sí, mira, ya. Mira, súbele, mi querido Freddy. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Perdóname, ese güey. Simplemente es un regalo celestial. Ahí está. Soy un regalo celestial. Yo pensé que íbamos a entrar con esa canción cuando me presentaste, por eso me quedé. Ahí está. No, ido, no, pero... no. Angelito, por favor. Es que déjenme decirles que no es para que ustedes lo sepan, ni yo, no están para que lo sepan, ni yo para que se los cuenten, pero lo tenemos un pequeño problemita técnico, pero que estamos solucionando. No, está bien, no se preocupen. Todo normal, de hecho... Ok, aclaro, no es culpa del operador, porque eso sí, en México estamos acostumbrados a decir, ¡es culpa del operador! Toma muy extremista. No es culpa del operador, de una vez se los digo, se los adelanto. Así que no quieran aventarle... botellazos, ni jitomatazos a nuestro querido Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchachos, buenas noches. Sí fue mi culpa. Si alguien tiene que ser culpable, muchachos, yo soy el culpable, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, por favor. Más bien es el presunto culpable. Es el presunto culpable, sí. Ándale, va, me late. ¿Cómo estás esta noche, mi querido Freddy? Lleno de culpas, amigo, buenas noches. Sí. Eso es todo. Ya hace falta una confesión. Sí, yo fui. Si es que quieres llegar al cielo. Yo fui y me comí su chocolate también. Todo. Ah, yo. Perfecto. ¿Sí? Yo mandé a sacarla a golpear al ballet park. Yo lo mandé. Yo fui. Mejor cállate. Sí, mejor no vayan a mandar a ti también al bote. ¿Te van a mandar con él? No, ni Dios lo mande. ¿Ah? Que ya pidió disculpas públicas a la sociedad a través de una carta que sus abogados emitieron. Así que, pues, ahí depende de cada quien si quiere aceptar la disculpa. ¿Qué va a estar? No, difícil? Pues no depende de cada quien, depende del ballet parking, ¿no? O sea, si él... No, lo que pasa es que él mandó una carta a la sociedad pidiendo disculpas, claro, a todos. Entonces, no, pues bueno, cada quien lo perdona. Cada quien tiene su corazoncito para hacerlo. Está bien. Así que bueno, también tengo en la conducción de este programa a mi querido hermano, compañero y extranjero. Tuvimos que importar gente para este programa. Él es mi querido Cargueren. ¡Venga de ahí! Muchas gracias, mi querido Angelito. Ah, bien, sí, gracias a ti también, me encanta. Ahora sí, preséntame, por favor, gracias. Ok, de regreso. Un saludo a mi querido Cargueren. ¡Venga de ahí! Cuando nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubio cenizo caoba? Metrosexual. Gracias, mi querido Angelito. Gracias, no, ya sabes, estima, aquí, ¿eh? Aquí en México queremos a la sangre extranjera como nuestra. Muchas gracias. Tenía mucho que ver eso. Sí, yo lo sé. Entonces, viendo que el tiempo nos apremia un poquito, vámonos con la información del día de hoy. Que quiero mandar dos saludos rápido. Ok, adelante. Uno a Junek Facio de Innovati, que ahí dicen que las hacen famosas. Así me dijo. Y el otro, Alberto Urrutia. Ok, dejemos los saludos. Creo que eso se escuchó un poco distinto a... Es a como el carnal de las estrellas. Ah, dejémoslo así, ¿no? Cosa. Jorge Luisillo, a Tijuana también. A todos. Ahorita ya... El interior de la República. En el interior de la República. Nos están escuchando también incluso en otros países. Eso es bueno. Estamos exportando el programa. Exacto. Vámonos. ¿Cómo no? Vámonos con los estrenos de la semana. Nos vamos con la primera del día de hoy, que es... El Vengador Fantasma con Nicolas Cage, de nuevo. Nicolas Cage otra vez llega a la pantalla grande con esto que se llama El Vengador Fantasma. Y bueno, déjame decirte que pues es una película buena. A mí me gustó la primera parte, hay personas que dicen que no, que está horrible. A mí me gustó la primera parte y creo que se puede hacer algo bueno. Se puede hacer algo bueno en la industria del cine, pero ya me da flojera. Pues no es mala propuesta. Que ya tenemos que tener estar conscientes que... Las segundas partes es mucho arriesgo, muy arriesgo, muy sí, arriesgado. Sí, no, ahora, fíjate, está, lo quieren convertir en el próximo anticristo y no sé qué tanta cosa acá, ya sabes. Ajá. Entonces, pues, digamos que no está nada chido. O sea, ya la segunda parte como que... Pues bueno, es como un demonio que viene a salvar a la humanidad, cosa que pues yo creo que varias religiones no estarían de acuerdo. Pero, digo, para la pantalla grande fue un hitazo la primera parte. Yo recuerdo cuando fui a ver la primera parte, había colas, literal colas, sí, para entrar a la sala y en la taquilla para comprar el boleto. Exacto. Ahora no sucedió lo mismo, ya veremos el fin de semana. Sí, es que solo se ríe de sus diabluras, se acuerda, ¿eh? Más el bien. Que solo se ríe de sus diabluras, se acuerda. ¿Te acordaste estar en esa película en la fila o algo así? No. Es que yo también cuando fui vi colas, gracias. Ok. 8:11 p.m. ¿Seguimos con los estrenos? No, antes del estreno, fíjate que tengo algo para ti que se nos olvidó. Curiosamente, ya hablando de tanta cola, pues yo aquí en cola tengo. No, yo aquí en cola tengo el track con el que voy a luchar el día de hoy, señoras y señores. ¿Sí, en el duelo? ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! Me gusta en Facebook o. Ahorita les damos las formas de votar y de comunicarse. Pero, con nosotros. Chéquense esto, nomás chéquense esto, échense un detallito. Pedro Infante, Bésame Mucho, 14 de febrero, en inglés, mi rey. Escuchen esto. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music. Pedro Infante cantando en inglés. Si te ha traído a Elvis cantando en español, te ha traído a Robbie Williams. No, Robbie Williams no te lo he traído, no. Te lo va a traer después en un duelo. Ahora te traigo de español a inglés, mi rey. ¿Cómo ves? Está bien, está bien. Al rato vamos a ver qué. O sea, al rato vamos a transmitir este programa en inglés. Yeah, you know, it's pretty easy, you know, it's easy. Could be great. Okay. I like that. Y, a ver tú. Bueno, yo quiero presentar algo más reciente. Yo sé que tus tiempos son gloriosos, el cine de oro, pero bueno, hay que estar más actualizados. Nos vamos a votar nosotros, junto con ustedes, por esta canción, que es es de la película 8 Mile, Calle de las Ilusiones. Esto es Lose Yourself, de Eminem. Venga de ahí, por favor. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth. Pues ya saben, señoras y señores, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Mejor el que tenga más votos. El que tenga más votos. Pueden hacerlo a través de Facebook, www.facebook.com/elfotograma. O pueden hacerlo vía Twitter, que es @elfotograma. O también en la página de internet, www.lamejor560.com. Entran al blog y pueden votar ahí. O pueden hacerlo también vía telefónica en el fotograma, ya gracias a Skype. Ah, mira, no se me olvidó. Al 3547-3728. ¿O cuál es el otro teléfono, mi querido amigo? El 5211-8710. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, mi querido. ¿Ya saben por cuál votar? Yo sé que van a votar por 8 Mile. Así que muchas gracias. De antemano, muchas gracias. No, gracias por votar por Pedro Infante. Ok, sí, como okay. No. Pues mira, son 8:14 p.m. Y nos vamos a un corte. Sí, nos vamos a un corte. Y ahorita regresamos. No nos tardamos. Fotograma. Con Cargan Inc. Ángel Omar. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el principio de interés superior de la niñez. Esto significa que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad para el Estado mexicano en todas sus decisiones y actuaciones. Esta reforma, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, fortalece la protección de los derechos de los menores en todo el país. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta. Cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. amigo, ¿y tú cómo previenes el delito en tu comunidad? Nos organizamos, arreglamos el parque y pintamos las canchas. Los del municipio se encargaron de la iluminación. Ahora el plan es conservarlos así. Recuperar nuestros espacios. Juntos lo lograremos. Apóyate en tu Consejo Municipal de Seguridad Pública. www.cesver.gob.mx. Consejo Estatal de Seguridad Pública. Estado próspero. Gobierno de Veracruz. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad. Aquí, en el espacio público de nuestra colonia, Francisco Madero, ya tenemos donde jugar básquet. Antes, ¿dónde? Gracias a que en la colonia Francisco y Madero se está mejorando el entorno y se están recuperando parques, canchas y se han construido centros Nueva Vida, la violencia ha disminuido. Como este, el gobierno federal está rescatando espacios en todo el país. Pues yo estoy muy contenta porque mis hijos están aprendiendo mucho de computación. Aquí en el espacio público les ponen computadoras y les dan clases. Aquí con mis amigos de la colonia ya armamos un grupo de rock y aquí mismo ensayamos. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Yo ya sé sumar, restar, multiplicar. ¿Y tú? Súmate a la primera Semana Nacional de Salud. Resta enfermedades a tus hijas e hijos menores de 5 años y multiplica la salud de tu familia. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos. Del 25 de febrero al 2 de marzo, llévalos a la unidad de salud más cercana con su cartilla y protégelos contra la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis B, rotavirus, neumococo y sarampión. Las vacunas son gratuitas. Con salud para todos, sembramos la semilla de un México justo. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And all you dreamed of. 8 de la noche con 23 minutos. Tengo saluditos a la señora Ana María Díaz, al señor Delfín López y a José Luis López, que nos están escuchando. Dicen que nos están escuchando en familia. No sé si cada quien en su casa, si cómo nos están escuchando, pero dicen que nos están escuchando en familia, así que les mando un beso y un abrazo desde esta cabina. ¿Cómo ves? Está bien, qué bueno que nos estén escuchando. Sí, no, sobre todo en familia, ¿no? Está chido. Sí, y aparte, eso creo que ya está perdiendo estos días. Ojalá se junte más familia, incluso precisamente a ver el cine. Exacto, está chido. Uh-huh. Pues vámonos con más películas. Así tenemos es. Esta que se llama Contrabando, en inglés Contraband. El director es Baltasar Kormákur. Los actores son Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, muy bueno. Kate Beckinsale y Ben Foster. Es acción, es B15, dura 103 minutos, de Estados Unidos, y es del 2012. O sea, nuevecita de paquete. Fíjate, Chris Farley es un criminal hace un tiempo, ¿no? Entonces, pues ya deja de ser criminal, dice yo ya me voy, como este Nicolas Cage en 60 segundos, yo ya no tengo nada que ver. Pero cuando su cuñado Andy se involucra en un problema de drogas, pues se ve obligado a regresar. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Para salvar a la familia. Sí, no, o sea, no, es que tengo que regresar para salvar y no sé qué. No, billetes falsos de Estados Unidos a Panamá, pues no me aporta nada, sinceramente. Tal vez la acción de la película, ¿no? Puede ser que las escenas ayuden mucho, porque estoy viendo la calificación tiene 6.7. Sí, no es tan mala. Entonces, pues bueno, ya para ponerles esa calificación, pues es muy, híjole, muy aventurado, pues, ir a verla. Pero si quieren, adelante. Digo, hay personas que son fanáticas de la acción, que les gusta ver coches chocar. Sí, yo también. Explosiones. Y barcos que vuelan. Sí, claro, por supuesto. Y está padre y está perfecto. Si les gusta ese tipo de cine, sean bienvenidos a ver Contrabando. Se me van las palabras. Entonces, si se te lengua la traba, yo creo que deberías de abrir un poquito más la boca. Sí, gracias por la recomendación. Ah. Ok, pues vámonos con más cine. Hoy hay bien poquito, hoy hay como 4 nada más. Hoy se estrenaron solamente 4 películas, entonces. Pero dentro de todo esto se estrena hoy The Artist. El artista. Ay, qué sangrón. Es de Michael Hazanavicius. Estamos en México. Sí, claro. Los actores son John Dugardin, Berenice Bello. Bello. Y John Goodman. Es un drama. Bejo, perdón. Clasificación A, duración 100 minutos, es francesa. Es francesa. Y recuerden que esta es la película que está nominada a 9 premios, me parece, si no mal recuerdo. Y dentro de esa premiación está mejor actor y mejor película. Entonces, pues digo, hay calidad. Sí, la verdad, 2011. Muy buena película. Yo creo que la película relata la historia de un actor que es famoso en el cine mudo y todos lo aman, le piden autógrafos y todo, hasta que conoce una chica, una de sus fanáticas, por accidente. Así, ay, perdón, no lo quería tocar, pero ¿me das autógrafo? Ah, sí, claro, chica, no te preocupes. El actor es muy bueno porque... Todo un carguen. Es, sí. Un actor buenísimo. No es cierto. Lo interesante del personaje es que es, cuando es famoso es muy carismático, es a todo dar, es buena onda. Pero llega las películas sonoras, ya con voz, y él dice, nah, esa es una vacilada, el cine mudo es lo de hoy. Y se empieza a quedar rezagado. Sí, y se queda sin chamba. Ajá, se empieza a quedar sin trabajo. Y la chica que conoció, por accidente, ahora es la nueva estrella de Hollywood. Entonces, se llega a dar esta guerra entre actores de, no, yo soy más famoso que tú, no, pues te voy a demostrar que el cine mudo todavía existe, todavía tiene seguidores. Y pues bueno, poco a poco se empieza a dar cuenta de la verdad. Es una película muy buena, a pesar de que no tiene voces. ¿Sabes qué? El único problema es el ritmo. O sea, de pronto el ritmo de la película te puede dar un poquito de flojerita. Más que flojerita. Pero es una joya. Sí, claro. O sea, más que flojerita, yo creo que debes tenerle paciencia. Porque la historia sí ya va un poco más tranquila. Incluso la música también está ambientada en los años 20. Entonces, pues nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cine. Lo más cercano que comercialmente se puede llamar esta sería Charles Chaplin. Exacto. Pero aún así la película cuenta con, vaya, con los aspectos importantes para hacerla entretenida. A mí me encantó. Yo sí le doy de los 5, le doy los 5, a pesar de que de repente llega a ser un poco lenta en la historia, pero no importa. Yo sí me quedo con esa película. Sí le daría el Oscar, la verdad. Y a ver, hijos de su madre, ¿por qué están hablando de cine viejo, hijos de veras? Hola, buenas noches, señorita. La tía Pancha. Es que hacía la voz femenina, entonces falta la voz femenina. Entonces invité a la tía Pancha. Ah, sí, debemos recordarles que, pues bueno, Carla tuvo un problema. ¡A mí me vale! ¡Me vale, hijo! A ver, ¿por qué están hablando mal de Chaplin, hijo? ¿De veras? No, al contrario, estamos diciendo que es la mejor referencia que tenemos del cine mudo y del cine en blanco y negro. No, pues no, más no, te no, vale, desgraciado, porque si no ahorita te agarro y te saco de los pelos de aquí, hijo. No, tranquila, no, ay, no se me ponga tan loca. Yo voto por Pedro Infante, por cierto, hijos. Mi Pedrito, así de bonito y de lindo siempre, hijos. Hablando de... Tan chulo que era el del cine en blanco y negro. Hablando del cine en blanco aquí y negro. Aquí no puedo decir groserías, ¿verdad, no, Sabina? No, ¿qué te pasa? No. No, tía, no, aquí no. No, por favor. Cabina. Sí, este... Ah, gracias, hijo. Nos costaría mucho, entonces, y también por respeto al público, no nos queremos meter en problemas. Gracias por la comprensión que usted tiene. Mira, Cusco, te voy a sacar de los pelos ahorita en el corte, hijo, ¿eh? Yo tenía un programa de radio y ahí hacía lo que yo quería, hijo, de veras. ¿Cuántos minutos tengo de vida antes de que esta mujer me saque por donde más me duele? ¿Un minuto de vida? Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes. Padres, los amo y pues, Dios, perdón por mis pecados. Hasta la vista, baby. Muy bien. Ahí está, para que veas, hasta con Arnold. Ok, vámonos un corte. Lo que escuchamos hace un momento fue Whitney Houston, que ahorita vamos a hablar un poquitito de ella. Ya regresamos. Estás en el Fotograma. En la mejor. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Si queremos resultados diferentes, debemos actuar diferente. Porque sabemos que no basta con soñar. Estamos buscando a alguien como tú. Que tenga ideas, que proponga, que exija un cambio. Que tenga el valor de mejorar nuestra ciudad. ¿Qué crees? Ya la encontramos. Prepárate. Es tu momento. Partido Acción Nacional. Gobierno Ciudadano. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos de historia. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. ¿Te acuerdas cuando en Chiapas muchas escuelas tenían aulas de cartón y nuestros hijos iban fuera para estudiar la prepa o la universidad? En 5 años se han construido más aulas y campus universitarios que nunca. Contamos con prepa o COVACH en todos los municipios. Dejamos el primer lugar en rezago social. La pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. ¿Te acuerdas cuando ocupábamos el primer lugar en deforestación e incendios forestales cuando no había interés por el cambio climático? En 5 años con la reconversión se han reforestado la tierra con árboles que generan alimentos, látex y bioenergéticos. Con la Fiscalía Ambiental y la denuncia ciudadana se redujo 60% la superficie afectada por incendios. Tenemos 8 nuevas áreas naturales protegidas y somos el primer estado en implementar el programa Red Plus para la conservación de la selva lacandona. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Con más noticias, con más corresponsales en todo el país y más información, con nuevo horario, todos los sábados a partir de las 9 de la noche, México Libre, la noticia sin mordaza, en la mejor 560, una empresa más de Grupo Radio Digital. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad. Aquí, en el espacio público de nuestra colonia, Francisco y Madero, ya tenemos donde jugar básquet. Antes, ¿dónde?

8:37 PM, tiempo del centro de la Ciudad de México. Ya, aquí ya la tía no mató a Angelito, no se preocupen. Bendito está. Dios, todavía sí, puedo no. presumir que sigo respirando. ¿Y si decides volver? No, tranquila. ¡Vamos, hijo de veras! ¡Seguridad! Por favor, quiero salir vivo de este. No, saquen, no la saquen, yo hago que no te peque, no te preocupes. Seguro, yo porque... Yo te defiendo, mi rey. Bueno, ok. Ay, Dios, es que parecen jodidos, pero bueno. ¡Cálmate! Vámonos con más estrenos de la semana, señoras y señores. Tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Me tenías que decir algo de El Contrabando? Ah, sí, un dato rápido. Diego Luna aparece en esta película. Tiene una aparición no así tan espectacular, pero... Pues bueno, ya está haciendo ruido en Hollywood. Para okay. que poco a poco, ojalá le vaya muy bien. Perfecto. Una historia con 4 nominaciones al Oscar, Historias Cruzadas o lo mismo, The Help... de Estados Unidos del 2011, es un drama, clasificación B, con 140 minutos de duración. 2:20, es que sí dura muy bien. Exacto, y dirigida por Tate Taylor, ¿no? Uh-huh. 3 mujeres blancas que tienen a las sirvientas gringas negras. La década de los 60. Así es. Habla de discriminación, habla de todo esto que ya se ha tocado demasiado en todo esto de Hollywood. Digo, no están describiendo el hilo negro, pero lo que Hollywood destaca, por eso los 4 Óscares, las actuaciones. Claro. Tiene un excelente reparto, así que se la recomiendo mucho. Váyanse a verla al cine en 1960. Digo, las actuaciones están increíbles. Igual y lo de la discriminación ya es tocar mucho el tema, pero bueno. No. Parece que todavía no hemos aprendido la lección, desgraciadamente. Pues sí. Desafortunadamente. Muy buena película. Saludos al señor Sacal, por cierto, donde quiera que esté. Sí. ¿Ves? Sí. Tampoco hay que generalizar, porque... Ah, mira, no. Hay muchas personas que a raíz de esto ya quieren crucificar a los judíos. Ojo. Él es un caso aparte, no todos son iguales. Aguas, por favor, hay que tener en cuenta eso. Hablando de la discriminación. Yo creo que por algo Hitler se los quería echar. Pero bueno. Oye, tampoco es para tanto. No, estoy molestando. Sí, no lo voy a echar a la comunidad judía, ¿va? No, de hecho, molestando nomás, ¿eh? Sí, un saludo a todos ellos y mis respetos por todo lo que han pasado y aún así siguen vivos y siguen luchando para estar en este mundo. Que hay sus excepciones como el señor este personaje, pero no todos son iguales. No solamente judíos. Creo no, que y sí es cierto, ¿no? Ateos, cristianos, gringos, etíopes, católicos, o sea, creo que todos tienen... Y fíjate, hoy veía a Laura Bozzo y decía, ¡en Perú y en México! ¡Discriminan a los indígenas! ¡Qué pase el desgraciado! ¡Qué miedo! ¿Tú ves ese programa? No, lo estaba pasando, ¿ah? ¿Eh? Y fue así como muy, muy, muy curioso. Como que cambiándole de canal. ¡Ay, mira, Laura Bozzo! Sí, no, le dejé ahí porque hablaban de un burro y metieron a un burro al foro. Ah, ya han metido caballos, han metido burros, en fin. Okay. Y yo como siempre. No entrometamos más esto porque si no se va a... Ok, un saludo a todos y por favor, tampoco se vayan con una mala idea. Respetamos todas las creencias, solo hay que tener respeto hacia los demás. Vámonos con la recomendación de la semana. Promedio de 9,517,241 calificaciones, 3.8 estrellas. La buena, es un remake. Claro, de 1969. La estafa maestra, un filme del 2003. De Italian Job, en inglés. Italian Job, que, bueno, está Mark Wahlberg. De nuevo hablamos de él. Sí, yo lo respeto y admiro mucho por su actuación. Charlize Theron, que también muy buena. Si no la conocen, vean Monster. Exacto. Excelente película, yo se las recomiendo al 100% okay. con Christina Ricci. Donald Sutherland, que uh-huh. es algo de Kiefer, obviamente. No, nadie dijo nada. Y Jason Statham. Ajá. Uh-huh. Seth Green, Mos Def, Edward Norton, que es el malo. Es el, ajá. El... Julie Costello y Frankie G. ¿No? País de Estados Unidos. Gary Gray. Gary Gray. Uh-huh. Pues, ¿qué les puedo decir? Los Mini Coopers... van a Venecia a robarse algo, pero pues alguien les gana la chamba. Más bien, se adelantan. Todos roban en conjunto, ¿no? Pues a celebrar, ganamos una buena lana. Y de repente alguien se les voltea. Pues muchas gracias por hacerme la chamba, yo me llevo el dinero. No, pues ¿cómo crees? Sí, por eso alguien les gana la chamba. Sí. Se les adelanta un personaje. Y ahora, después de unos años, planean la venganza. Y por fin se encuentran de nuevo a ese personaje. Que bueno, ya la verán... Cuando tengan la oportunidad. Y ya empiezan a tomar venganza. Poco a poco lo empiezan a estudiar, lo empiezan a analizar, todo lo que necesitan para poder darle ahora sí que darle una pequeña cucharada de su propia medicina. Muy bien. Muy buena, muy buena. Muy buena, se lo recomendamos ampliamente. Perfecto. Vámonos con esto, señoras y señores. Esto que lo presentamos así con esta cortinilla. Venga de ahí. Venga de ahí. Las Posse Nenota. Las Cinenotas. Oh yeah. Yo también soy una nenota, sobrino. Sí, sí, tía. Sí, claro, nadie, pero nadie por el nada. Tiempo, tía, por el tiempo. Es una nenota, pero dinosaurio. No te burles, si a mí me quería crucificar, a ti no sé qué te quiere hacer. Mira, hijo de tu madre, ahorita que nos vayamos, ahorita y también, que nos y también vayamos. De mi padre, ¿verdad? Entonces. Sí, no, mejor no me meto. Ok, pues vámonos con esto que, pues bueno, algunas personas la ubican, a Kristen Crook. Símbolo sexual. Más o menos. Sí, claro. Más o menos. Bueno, yo sí, sí. Todo el mundo decía, que... todo el mundo decía, ay, yo sí me la daba. Sí, claro, bueno, yo sí no le a digo ver, que no. Freddy, ¿tú te acuerdas de Kristen Crook? Lana Lang en Smallville. En Smallville. Ah, cómo no. Me acordé. Ay, tu sonrisa. Su sonrisa lo dice todo. Perdón, sí. No, no, tranquilo. No. Mientras no haya accidentes, puedes comentar lo que quieras. ¿Cierto o no era un sex symbol? No era. Creo que aún lo es. Sí. A la par de Charlize Theron, que la mencionaron hace rato. Claro. Qué mujer tan guapa, Charlize, mamita Theron. Ahora, eso. Nada más una observación. Si quieren ver la sabrosa mami a Charlize Theron, no vean Monster. Porque ahí tiene un maquillaje completamente distinto. Ok, ahí vemos la actuación nada más. Sí, muy buena, por cierto. Pero bueno. Italian Job sin maquillaje. Ajá. Ok. Deadline nos informó que Kristen Crook, ex actriz de Smallville, será Bella en la nueva versión de la serie televisiva ochentera Beauty and the Beast. La Bella y la Bestia. Exactamente. Va a estar adaptada, digo, no hay mucho. A la pantalla chica. Actual. La pantalla chica del ya tan famoso... proyecto de Beauty and the Beast de televisión. Pero bueno, cambia de rol. Cambia de serie, aunque sigue siendo ciencia ficción en cierta forma. Sí, ahorita ya están ambientando esta historia a la vida actual. Ya no se están metiendo otra vez a usar actividades de los 80. Ya están utilizando ya cosas más actuales. No les sorprenda entonces en este caso que por ahí salga un iPad. Pues ahí está. Ahorita regresamos con más Oh Cine Notas. Aquí, al fotograma. En la 560. La mejor. Aquí nomás. Venga de ahí. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. El gobierno federal fortalece tu comunidad con más espacios recuperados. Nos está devolviendo nuestros espacios públicos. Con más educación. Están dando muchas becas y construyendo más escuelas. Con más alumbrado público. Nuestro parque y las calles de alrededor antes eran oscuras y peligrosas. Hoy está muy iluminado y bonito. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mujeres y hombres somos diferentes. Puede ser que no siempre estemos de acuerdo, pero el respeto mutuo a nuestros derechos y la aceptación a nuestras diferencias es lo que nos hace ser mejores. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres permite el pleno desarrollo y mejora nuestra democracia. Colaborando y participando en la casa, el trabajo y en la comunidad, fortalecemos nuestra sociedad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Mi general, informo que tenemos controlada la situación en el Vector 4. Gracias, Teniente John. ¿Y usted, Snyder? ¿Cuál es su situación? Señor, en el Vector 9 procedió la depuración. Gracias a la población civil. La lucha contra el dengue es responsabilidad de todos. Mantengamos limpia nuestra casa, jardín, cochera, patio y lugares públicos. Sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue. Secretaría de Salud, Estado Próspero, Gobierno de Veracruz. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad. Aquí, en el espacio público de nuestra colonia, Francisco y Madero, ya tenemos donde jugar básquet. Antes, ¿dónde? Gracias a que en la colonia Francisco y Madero se está mejorando el entorno y se están recuperando parques, canchas y se han construido centros Nueva Vida, la violencia ha disminuido. Como este, el gobierno federal está rescatando espacios en todo el país. Pues yo estoy muy contenta porque mis hijos están aprendiendo mucho de computación. Aquí en el espacio público les ponen computadoras y les dan clases. Aquí con mis amigos de la colonia ya armamos un grupo de rock y aquí mismo ensayamos. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Yo ya sé sumar, restar, multiplicar. ¿Y tú? Súmate a la primera Semana Nacional de Salud. Resta enfermedades a tus hijas e hijos menores de 5 años y multiplica la salud de tu familia. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos. Del 25 de febrero al 2 de marzo, llévalos a la unidad de salud más cercana con su cartilla y protégelos contra la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis B, rotavirus, neumococo y sarampión. Las vacunas son gratuitas. Con salud para todos, sembramos la semilla de un México justo. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Las Posse Nenota. 8 de la noche, 49 minutos, y déjenme decirles que lo que van a escuchar es justamente el track que va ganando. Gracias. Bésame, bésame mucho. Y va ganando mi querido Pedro Infante. Tía, ¿usted se acuerda de Pedro Infante? Ha de ser de su tiempo, ¿no? Más o menos. Ay, sí, hijo, ¿cómo que ha de ser de su tiempo? Fue de mi tiempo, baboso suripanto. Fue de mi tiempo. Oiga, más respeto, por favor, por favor. Yo me acuerdo. Lo vi salir varias veces de ahí, de artículo 123. Ahí en donde están los estudios W. Ay, hijo. Esa sí era una época bonita. No como la de este suripanto baboso. Suripanto, va a insistir. Chihuahuas. Señorita, ya córtate el pelo, hijo, de veras. No, gracias. No, ¿cómo crees? Con esos chinos pareces estopa, hijo. Acabada de engrasar, hijo, de veras. Si supiera todo lo que he conseguido con este cabello, las chicas que se han acercado a mí por él. Has conseguido ser trapeador, hijo, de veras. Ya me voy, hijo. Ya tengo que ir hasta a darle de comer a mis hijos. Ok, ¿qué le va a dar de comer el día de hoy? Pues no sé, igual les voy a hacer unas quesadillitas, hijo. Sí, igual unas quesadillitas. Bueno, gracias por invitarme, hijo, de veras. No, de qué, cualquier día que usted quiera llegar, mientras no nos quiera asesinar. No, tía, no te preocupes. Sí, no seas... No, espera. Señorita, no te va a hacer nada ya. Señorita, no sé cómo comentarle más respeto a la audiencia, por favor. Pues si te digo que tengo hijos, baboso, soy señora. Que hay mujeres que se ofenden. Pero no, bueno. Yo no me ofendo, órale. Ok, ay, cuídese no mucho. Después, hijo, de veras. Adiós. Cuídese mucho, Dios la bendiga y ya conoce la salida. Está bien, pues esto es lo que va ganando. Señores, señores, pésame mucho de Pedro Infante. Okay. Pero seguimos con las Ocinenotas. Pues vámonos con Hannibal Lecter, para los que son fanáticos de esta trilogía y después de la precuela Hannibal Rising. Exacto. Pues ya ahora se va a estrenar con una serie... Que bueno, tiene ahorita autorizados 3 episodios. Eso es lo importante. No tiene ahorita un thriller de presentación, no tiene un spot de presentación. Pero bueno, claro. Ya la propuesta ya tiene luz verde. Ya se van a empezar a grabar estos episodios. Sí, la NBC va a ser la encargada televisora de producir. Que se va a aventar el la producción el numerito. de esta serie. La valiente, iba a decir. Pero bueno, se van a producir 13. 13 nada más. Que fíjate, estaba leyendo hace unos momentos que la de la precuela Hannibal Rising como que no tuvo mucho éxito, pero a mí me encantó. No, es que sí está muy oscura. No, a mí me encantó también. Pero, A mí me encantó. Pero yo sí salí de la película fascinado. Me quedé de una pieza. Me encantó la película. La ahora sí que ese es... Tanta enfermedad del sociópata en una sola persona es impresionante. Exacto. Muy buena. Muy buena, pues bueno. Y fíjate, también otra. Jonathan Liebsman está muy cerca de grabar Las Tortugas Ninja otra vez. Yo agradezco mucho esas películas de los noventas. Era una trilogía. Sí, estaba increíble. Las Tortugas Ninja se veían increíbles. Las que hicieron de caricaturas, no. Definitivamente. Pues mira, eso era para los niños. Porque al final era animación. Hace poco también salió una película animada de Las Tortugas Ninja, así un poco computarizado y todo. Que no le fue tan bien, fíjate. Y mira, yo soy fanático de... Por eso te digo, la caricatura, me refiero a esta. Que era como en 3D. Algo así. No, ajá. Nada. Sí, esa no tuvo gran éxito. ¿Okay? Mira, yo soy fan porque incluso tiene... los personajes tienen nombre de pintores famosos. Miguel Ángel, Donatello, Rafael. Mi rey, yo cuando era niño jugaba a ser las Tortugas Ninja. Yo era Donatello incluso. Me encantaba jugar así con la tecnología. Yo era Miguel Ángelo. No, me encantaba a ser niño. Ay, sería hermoso hacerlo de nuevo. Pero bueno, ya vamos con una propuesta más de esta película. De esta serie, perdón. Otra película. Esperemos que le vaya mejor que la anterior en... Esperemos que sí. Sí, ya les hace falta. Bueno, pues a ver, en otra nota, Peter Berg revela ideas de Hancock 2. O sea, ya viene la secuela de Hancock, este superhéroe ebrio. Está increíble. Asshole. ¡Vuelve a decirlo! Asshole. Es que no puedo decirlo en español porque... Que de todos modos, bueno, esperemos que... ¡Vuelve a decirlo! Y te voy a mandar a volar por los aires. ¿Qué tal, niño? Ah, está genial esta película. Cuando quiere ser héroe, todo le sale mal y ya todos lo quieren correr de la ciudad. Es muy buena historia. Viene volando con su botellita, o sea, está increíble. Yo sí. Amo a Hancock, la neta. Sí, es muy buena propuesta. Ya incluso está hablando con Will Smith. Y Will Smith también tiene ideas para integrar a la secuela de como esta. Como todo buen actor, mi rey, como todo buen actor. Claro, es uno de los pocos que admiro. No tanto me refiero solamente en su actuación. Hay muchísimos que actúan muy bien. Pero me refiero también en la parte personal. Es muy bueno. A mí me encanta este personaje y también como persona. Pues bueno, vámonos con otra nota. Como ya sabemos, muchos videojuegos se van a la pantalla grande. Ahora le toca el turno de Twisted Metal. Para los que no lo conocen, este videojuego era del PlayStation 1, hace ya unos ayeres, de unos coches que se destruían entre ellos con varias armas muy raras, misiles, pues vaya, cosas muy extrañas. Y ahora la llevan a la pantalla grande. Ya vieron que les funcionó mucho... Estábamos viendo hace poco El Vengador Fantasma, muchas películas que se hicieron a partir de un videojuego. Esta es buena propuesta, interesante. No le vamos a quitar el ojo de encima. Pues bueno, ahí tienen las cinenotas. Me parece que tienes otras, ¿no? Sí, mira, menos bromas y más acción para Transformers 4. Fíjate que lo que quiere hacer la productora, que es Michael Bay, lo que quiere hacer es quitar a los humanos de Transformers. Quitar a los humanos por completo. Como lo veíamos en la caricatura. Claro. Que se daban en la torre entre Optimus y... No, era Decepticons. No, por eso. Contra Autobots. Ajá. Se daban en la torre, pero ya ellos en su planeta. Exacto. No hacían nada aquí en la Tierra ni en la Luna. Exacto. Pero bueno, es lo que quieren ya hacer algo nuevo. Y pues a ver, seguramente les va a funcionar. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Sí. Uh-huh. Va a ser interesante. Va a estar más oscura, pero vamos a ver. Pues déjalo oscuro, ya van a retomar... Sus la originalidad, claro. Uh-huh. Y por último, Gael García parece que va a protagonizar al zorro en la película de la 20th Century expresidente. Ah, ¿verdad? Ok. En El Zorro Reborn. Quieren agarrarlo para hacer una secuela del zorro, pero que va a ser en un futuro muy lejano, donde el zorro se agarra y se está aventando a fregados a vengarse de todo lo que pasó. Pues, me gustaba más con Antonio Banderas, pero bueno, no hay que juzgar hasta ver, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo le va. Rapidísimo. Miércoles 20... No, espérate. Sábado 18 de febrero, The Movie Company, 9:20. 20 horas, perdón, sala 9 en la Cineteca. Domingo 19, The Movie Company, igual sala 9, 20 horas. Del sábado 18 al 23 de febrero. La misma. Uh-huh. ¿Sale? Para el Árbol de la Vida. De Brad Pitt, que también está nominada. Ok. Ojo. Pues vámonos, señores. Esto lo canta el señor. ¿Qué digo el señor? El héroe nacional, Pedro Infante. Héroe, pero muchos casi no lo quieren, pero bueno. No podemos negar que fue un ícono del cine aquí en México. Okay. Pedro Infante, bésame mucho. Sí, ganó desgraciadamente. Ganó. Nos vemos la próxima. Estás en el fotograma. En la 560. Aquí nomás. Bésame. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Hold me, my darling, and say, something new, my arms unfolding, you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma, lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. El gobierno del presidente de la República apoya con más de 34 mil millones de pesos a los mexicanos que están sufriendo la grave situación por las sequías, reforzando los programas sociales y agilizando la entrega de apoyos en más de 560 municipios para que todos cuenten con agua, alimentos y atención médica. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.